la cueca hermosa palabra de tan solo 5 letras, que pese a ser pequeñita es el alma de las fiestas. Toma forma de guitarra, de pandero o lo que sea, y al guaso se le entra el alma en las fiestas dieciocheras. A la china se le prende orgullosa de las trenzas y del ala del sombrero al galán que la corteja. A veces la he visto alegre coquetear desde las cuerdas del arpa, que sonriente para animarla se presta. No hay peña, rancho, ramada que no vibre cuando sienta en guitarra engalanada los acordes de una cueca. En las trillas o rodeos no hay china que se la pierda, ni galán que no le deba el conquistar a su prenda. En los salones del pueblo también gusta y la respetan, y los jutres con empeño la bailan y zapatean. ¿Y para qué hablar del puerto donde la cueca es la reina, con la gracia que el porteño pone cuando se deleita? Al minero le sonríe cuando en la pista se encuentran y el público otro pie pide para continuar la fiesta. Se hace acompañar del aro que nunca sola la deja y con gritos de entusiasmo y buen vino se celebra. La cueca es música viva, es alegría y belleza, es amor, luz de la vida, es canción de primavera. Vino directo del cielo para alegrar nuestras fiestas y se quedó sonriendo para siempre en esta tierra. Decir cueca es decir Chile, entusiasmándose entero, bailarla es sentirse libre y dueño del universo.